Vamos a la ronda de oradores por delegaciones. Al revolucionario le cabe liberar y liberarse con el pueblo y no conquistarlo. El Quinto Sonora. Cuando una mujer avanza, no hay hombre que retroceda. Saucillo, Chihuahua. Los hombres no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. Aguilera, Durango. Donde quiera que exista un hombre oprimido, el acto de amor radica en comprometerse con su causa, la causa de su liberación. El Cedral, San Luis Potosí. La liberación de la patria no es tarea de una sola generación, sino de varias. Por eso hay que ir haciendo el traspasamiento generacional. San Marcos, Zacatecas. No hay mayor fuerza que la fuerza de la unión, y esa fuerza y unión la hacemos hombres y mujeres. Cañada Honda, Aguascalientes. Por los compañeros caídos, ni un minuto, no basta un minuto de silencio, sino toda una vida de lucha. Reciban un cordial y combativo saludo de la delegación de Cañada Honda, Aguascalientes. Estamos aquí reunidos para demostrarle al gobierno que no nos hemos rendido, que no vamos a dar un paso atrás para que nos haga justicia, porque no perdonamos ni olvidamos, y todo lo que nos hacen es prueba de que están en contra de nosotros. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera. Atequiza, Jalisco. Si tomáramos el poder, tendríamos la tarea de limpiar a la burguesía y de mantener a la gente en estado mental revolucionario. Tiripetío, Michoacán. Malditos aquellos que con sus palabras convencen al pueblo y con sus hechos le traicionan. Palabras que le quedan perfectamente al gobernador Ángel Aguirre Rivero, pues nos prometió diálogo, nos prometió cumplirnos y nos los paga con represión, bala y dos compañeros muertos. Han de pensar que con balas y represiones callará nuestro movimiento y lo detendrán, sin saber, sin tener en cuenta que cada golpe que nos dé el gobierno avivará la llama de nuestro movimiento y nos impulsará a luchar. Que quede claro que aquí queda juventud y está acompañada de nuevas generaciones y a generaciones antiguas o generaciones con mayor experiencia. Generaciones vendrán y vendrán cada vez más preparadas, dispuestas a luchar por un cambio, dispuestas a pelear por cada motivo, por cada violación de los derechos del pueblo que el gobierno emprenda. Estas mismas las defenderemos a través de diálogo, y defendiéndola, así sean con represiones, así se vengan balas. Nosotros tendremos que responder a esas balas con piedras y palos, tendremos que responder las balas con balas si es necesario. Y entiéndase que a nosotros nos llaman la juventud rebelde, nos llaman a nosotros guerrilleros, si quieren tomarnos así que nos llamen, pero sabemos nosotros que solo exigimos nuestros derechos y no callaremos, así sean los golpes que nos dé el gobierno. Estamos aquí para denunciar y para exigir juicio político a Ángel Aguirre Rivero. No un paso atrás, compañeros, hasta la victoria siempre. Si los pueblos se ilustran, si se divulgan sus derechos, si cada hombre se atreve a conocer lo que puede, vale y debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y será el camino cambiar y desaparecer la tiranía. Tenería, Estado de México. Mientras la pobreza exista, las normales rurales tendrán la razón de ser. Bien, compañeros, estamos a un mes de aquellos actos suicidas que se cometieron en contra de nuestros compañeros, de aquellos actos de represión en contra de la normal rural de Ayotzinapa, Guerrero. Es aquí donde venimos a conmemorar aquellos sucesos en los que recordamos con tristeza aquellas muertes. Sin embargo, también venimos demostrando que no estamos solos dentro de la lucha y que hay todo un respaldo del pueblo, de estudiantes, a favor de esta lucha y a favor de buscar la justicia a este caso. Así también me dirijo al pueblo, a ti pueblo, que siempre y casi en todo momento he escuchado de ti decir que somos unos revoltosos, que solo venimos a causar desorden dentro de la sociedad, dentro de las calles. Me dirijo a ti, pues no es raro que tú digas estas palabras. Sin embargo, es preciso que hoy te diga que tienes que abrir tu mente, que tienes que abrir aquellos horizontes para buscar una mejor solución, no solo a nuestra educación, sino a la vida social de todo México. Es preciso decir también que por vivir en el país donde todo pasa, donde nadie alza la voz, es raro que nos veas aquí plantados, diciendo consignas en contra del gobierno. Pero te invitamos a que sigas nuestra lucha, a que alces la voz, a que exijas justicia, a que exijas tus derechos que se te han dado con el hecho de ser mexicano, por el hecho de haber nacido en este país. Y así te invitamos a que sigas con nosotros, a que nos apoyes y que así podamos encontrar una solución más rápida a este problema. Una solución que exija justicia para estas vidas que se han perdido dentro de la batalla. Exigimos el juicio político, porque precisamente, ya lo he mencionado, exigimos la justicia para las vidas perdidas de nuestros compañeros. Y de esa manera, si tú nos apoyas, seremos más fertes y ganaremos esta lucha, y no solo esta, sino las que vengan. No pueden callar la voz de lucha a los opresores cuando es una lucha del pueblo, Panotra Tlaxcala, porque la lucha es justa, que la victoria sea de todos, de Teles Puebla. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla, Amilcingo Morelos. Si quieres ser águila, vuela. Si quieres ser gusano, arrástrate, pero no grites cuando te aplasten. Muy buenas tardes, compañero. Reciban un cordial y combativo saludo de su Escuela Normal Rural Hermana General Emiliano Zapata de Amilcingo Morelos. Bien sabemos, compañeros, nos estamos manifestando de la tragedia que pasó hace un mes, la represión que tuvo la Normal de Ayotzinapa Guerrero por el gobernador Ángel Aguirre. Bien sabemos que ante los medios de comunicación se quiere lavar las manos, quiere decir que nosotros los normalistas somos unos guerrilleros, lo cual causamos problemas a la sociedad, solo por ser conscientes, compañeros. Bien sabemos que la conciencia la tenemos, que donde sepas no, se nos quiere estar perjudicando, y nosotros por tener esa conciencia se nos viene mencionando que somos unos guerrilleros, ante toda la sociedad nos tachan de esa manera. Quien ve una injusticia y no la combate, la comete. Tamazulapan, Oaxaca. Mientras la pobreza exista, las normales rurales tendrán razón de ser. Bien, compañeros, reciban un cordial y combativo saludo de su escuela hermana normal rural Vanguardia, de Tamazulapan, Oaxaca. Hoy nos encontramos a un mes de los hechos ocurridos, del asesinato de nuestros dos compañeros normalistas de Ayotzinapa. ¿Cómo es posible, compañeros, que el gobierno no ha dado solución a las demandas que se les ha pedido? Les tenemos total repudio al gobierno de parte de todo el normalismo rural y de las organizaciones sociales. Exigimos solución, compañeros. No queremos que se queden injustas estas muertes como el gobierno lo quiere. Exigimos la prisión de todos los culpables, del gobernador que principalmente tiene la culpa de esto, porque la lucha es justa, compañeros, que la victoria sea de todos. Si avanzo, sígueme, si me detengo, empújame, si me matan, véngame, si te traiciono, mátame, Mactumaxá, Chiapas. Muy bien, compañeros, reciban un cordial y combativo saludo de su Escuela Normal Rural Mactumaxá, Chiapas. Donde quiera que el gobernador del estado de Guerrero se encuentre, que escuche bien estas palabras que todos los compañeros han mencionado. Que ya estamos hartos de tanta crueldad que existe en este estado de Guerrero. que ya estamos hartos, que por ser solo hijos de campesinos, por ser hijos de obreros, por ser pobres, no seamos escuchados. Hoy, el pueblo de Guerrero una vez más ha demostrado la unión y la fuerza que da pauta para que la delegación de Ayotzinapa siga en pie de lucha. El gobernador del estado de Guerrero, en donde quiera que se encuentre, hoy sabemos que tiembla por el miedo que ve en estos momentos que el pueblo de Guerrero se ha levantado, que Ayotzinapa simplemente solo exige justicia. Y como Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, una vez más acá estamos presentes brindándoles el apoyo y que esta lucha sea justa y que el gobernador del estado sea castigado por todos los hechos tan crueles que ha realizado. Como Ayotzinapa, se exige el juicio político del gobernador y eso esperamos que se haga justicia. Ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo. Academia de cuarto grado. Mientras la pobreza exista, las normales rurales tendrán razón de ser. Compañeros de la base estudiantil, compañeros de la federación y de las organizaciones sociales que hoy nos acompañan. Hoy cumplimos un mes de aquella represión, de aquella masacre, donde cayeron lamentablemente dos de nuestros compañeros. Hoy le venimos a demostrar al asesino Ángel Aguirre que la normal de Ayotzinapa no ha dado ni dará un paso atrás. La normal de Ayotzinapa se encuentra de pie y exige justicia. Exige el juicio político al disque gobernador Ángel Aguirre. Juicio político al asesino de nuestros compañeros. Cortaron nuestro tronco, cortaron nuestras ramas, pero nunca pudieron arrancar nuestras raíces. Academia de tercer grado. Porque la educación no es un privilegio de clases, sino un derecho de todos. Compañeros de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, el 12 de diciembre del año 2011, cuando fueron asesinados dos de nuestros compañeros, esa es una fecha, compañero, que va a ser de lucha por toda la vida de nuestra normal de Ayotzinapa, que nunca tendrá fin, porque la defenderemos con vida o muerte, señores, compañeros, sociedad en general. Aquí seguiremos en lucha, la normal seguirá en pie. Los que piensan que ya nos ganaron por reprimirnos, por asesinar a unos cuantos compañeros, eso no, compañeros, seguiremos hasta el fin del gobierno opresor, compañeros, porque nosotros somos estudiantes de sangre limpia, de sangre nueva, compañeros, cambiaremos la política de este estado, jamás a la represión, compañeros, eso hay que tenerlo en claro, nosotros somos estudiantes, no somos terroristas, como dicen. Nosotros estamos luchando a mano limpia, compañeros. Podrán golpearnos, podrán encarcelarnos, podrán difamarnos, pero contra nuestros ideales de luchas no podrán hacer nada. Academia de segundo grado. ¿De qué sirve tener? ¿De qué sirve tener teoría revolucionaria si no hay práctica revolucionaria? Bien, compañeros, hoy se hace un mes de la muerte de dos compañeros que fue brutalmente reprimidos por el mal gobierno de Ángel Aguirre Rivero. Esta marcha se exige del repudio absoluto del gobernador y que la CNDH no deje a nadie, no lo deje sin culpar y que no quede impune estas muertes, compañeros. No hay fuerza capaz de someter a la humanidad cuando la razón sostenida es la conciencia de clase. academia de primer grado. Si avanzo, sígueme. Si me detengo, empújame. Si me matan, véngame. Pero si te traiciono, mátame. Bueno, compañeros, estamos aquí reunidos una vez más, realizando esta marcha, esta protesta en contra de Ángel Aguirre. Como bien sabemos, fue el asesino intelectual de los dos compañeros y a él le queremos hacer saber que seguimos en pie de lucha y que no nos vamos a detener y que nuestro movimiento va a seguir hasta que la justicia sea lograda, ya que también se les agradece a los padres de familia que comprenden esta lucha, también a los compañeros, alumnos, y también que no decaigan, ya que unidos vamos a hacer justicia. La liberación de la patria no es tarea de una sola generación, sino de varias. Por eso hay que ir haciendo el traspasamiento generacional. Palabras por egresado. Compañeros de la base estudiantil, compañeros de las organizaciones sociales, el día 5 de enero, Ángel Aguirre Rivero convocó a una marcha en la cual el objetivo era que marcharan a su favor. Consideramos que el 5 de enero marcharon el Suspet, marcharon los charros, marcharon la familia de los empresarios, marcharon la familia Aguirre, la familia Salgado, la familia Gómez, toda la familia de Ángel Aguirre Rivero y del secretario general de gobierno, las que están ganando 120 mil pesos, las que están ganando 70 mil pesos al mes, esos son los que marcharon el día 5 de enero. Los que no quieren dejar sus privilegios, los que defienden intereses de clase, esos son los que marcharon el día 5 de enero. Igual, la marcha del 5 de enero se parece a la marcha de 1995, cuando la burguesía marchó a favor de Rubén Figueroa para que no dejara el poder y lo declararan inocente, cuando él fue directamente el culpable de la matanza de los 17 campesinos en Aguas Blancas. Parece que el mismo escenario se está repitiendo con el caso de la Normal de Ayotzinapa. Seferino le apuesta que él no se va a ir, perdón, Seferino Aguirre le apuesta que no se va a ir, Aguirre le apuesta que la sociedad lo apoya, pero nosotros como Ayotzinapa, como egresados, como sociedad, como gente pobre que marchó el día de hoy, nosotros no vamos a descansar hasta que Ángel Aguirre Rivero se vaya, pues. Asimismo, desde este mitin político le exigimos a la CNDH que le exija al general Arriola para que vaya a declarar, ya que él mismo dio en una rueda de prensa, mencionó que el gobernador del estado le había ordenado a limpiar la carretera y que la carretera estaba limpia. Por lo tanto, todo el pueblo de Guerrero, todo el pueblo de México, le exigimos a la CNDH que llame a declarar al general Arriola, ya que por ahí se deben de empezar las investigaciones. Asimismo, compañeros que nos acompañan el día de hoy, sociedad que nos escucha y que se simpatiza con la lucha, esperamos que en las conclusiones que dé la CNDH, esperamos que nosotros como pueblo, esperamos ver en las conclusiones el nombre de Ángel Eladio Aguirre Rivero como el culpable de la matanza de nuestros dos compañeros y el culpable del asesinato del trabajador de la gasolinería. Asimismo, queremos también ver en los resultados finales que dé la CNDH encontrar el nombre del Humberto Salgado Gómez como responsable y culpable directamente de la muerte de nuestros dos compañeros, ya que él es el encargado directamente de la política interior del Estado. Esto que pasó el día 12 de diciembre es una muestra del exceso de militarización que Felipe Calderón ha establecido en todo el país. Es el exceso de militares, el exceso de policías federales, el exceso de policías estatales que andan encapuchados en las calles y que se sienten dueños de la misma. Es por eso que esta muerte es producto de la militarización. Por lo tanto, nosotros como pueblo en ningún momento vamos a permitir que esto se quede así, pues vamos a exigir justicia y en base a la justicia va el juicio político Ángel Aguirre Rivero. Consideramos que Ángel Aguirre Rivero en estos momentos tiene miedo que se vaya del Estado, le tiene miedo al pueblo, le tiene miedo a la normal y a Ayotzinapa, porque anda generando estrategia mediática, anda generando corrientes de opinión en contra de del movimiento de la normal y Ayotzinapa. Anda citando a particulares para que declaren en contra de la misma institución y asimismo denigren la movilización. Consideramos que vamos a exigir justicia y no vamos a descansar hasta que caiga Ángel Aguirre Rivero. Asimismo, compañeros y compañeras que nos acompañan, la CNDH critica nuestros movimientos, menciona de por qué secuestramos autobuses, menciona de por qué retenemos camionetas. Queremos decirle a la población y a los compañeros que nos acompañan que al decir esto, la CNDH está abriendo puertas para que se criminalice la protesta social de la normal de Ayotzinapa. Ángel Aguirre Rivero le tiene miedo a la normal. Ángel Aguirre Rivero ha gastado 5 millones de pesos en meeting y publicidad y exigiéndole a los trabajadores de gobierno para que marchen a su favor. Consideramos que no debemos de dejar pasar esto, se tiene que exigir justicia, tenemos que cobrar lo que pagó, lo que sucedió el 12 de diciembre. Por lo tanto, compañeras y compañeros, no vamos a descansar hasta que caiga el asesino de Ángel Aguirre Rivero.